10:42 en la ciudad de Santa Rosa. Ya estoy en contacto con el director de Defensa Civil, Luis Clara. Buen día, Luis, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muy buen día a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, bien. Bueno, Luis, trabajando mucho porque en esta época del año, digamos, uno ya tiene que empezar a prever y cruzar los dedos para que no haya incendios en la provincia de La Pampa, pero estuvieron de recorrida y están operativas ya las bases transitorias. ¿Qué es y por qué es importante? Sí, las bases transitorias, las BOT, las bases de operaciones transitorias se ponen operativas todos los años en noviembre. Y bueno, este año, ayer comenzamos, ayer se fueron los brigadistas a ocupar esos lugares, porque para estar más cerca de la zona de los incendios. Una está en Chacharramendi, otra en el Durano y otra en Cuchillocó, que por ahí circunstancialmente puede ser que se mueva la de Cuchillo a la Adela, o hemos movido a veces a la zona de Victorica, o hemos ido a Santa Isabel, depende cómo se den la ocurrencia de los incendios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso pueden ser movibles, por eso son transitorios. Están desde noviembre a marzo, abril, depende cómo venga la temporada, ¿no? Bien. Así que los brigadistas ya salieron para ocupar esos lugares. Y siempre hay una cuadrilla, de acá a abril va a haber una cuadrilla en esas bases. Luis, ¿está el personal y la dotación de brigadistas realmente que se necesitan para cubrir la provincia de La Pampa, por un lado, y cómo estamos de insumos, de implementos? ¿Se cuenta con todo? ¿Hay algo que falte? No. La cantidad de personal, sí, estamos bien. Tenemos que tener en cuenta que a eso le tenemos que sumar al Sistema Provincial de Manejo de Fuego, le tenemos que sumar todos los combatientes de bomberos, que son, que hay una cantidad también importante de bomberos certificados por el Servicio Nacional de Manejo de Fuego. Y en cuanto a equipamiento, bien, estamos bien, siempre vamos incorporando cosas nuevas, y bueno, no tenemos ningún inconveniente. Estamos esperando a la llegada de los medios aéreos, que normalmente llegan en diciembre, así que bueno, y también, bueno, salimos a recorrer algunas pistas de tierra el otro día, hace dos días, que para ver que con un técnico del Club de Planeadores, que Eduardo Evangelista, que se prestó, digamos, para dar una colaboración totalmente desinteresada, para ver y revisar las pistas y decir, bueno, a ver si hay que hacerle algún mantenimiento, más que nada las de tierra, porque las de asfalto, bueno, están siempre operativas. Así que visitamos una que hay en Bernascón y que hace mucho tiempo que está, no estaba operativa, y de ahí pasamos a una que se habilitó hace tres años con el cuartel de bomberos, que es una escuela que dejó de funcionar, la escuela 70, que está a unos 50 kilómetros metida en el campo, ¿no es cierto?, entre la zona de monte y unos 60 de la Adela. Después fuimos a Cuchillocó y de ahí a Puelches, así que recorrimos todas esas pistas y están todas, más que nada, una cortadora de pasto y tapar alguna cueva de peludo que normalmente que hacen cuando en la fuera de la época, y nada, ya están bien en operativas, ¿no? Así que en ese sentido estamos bien. Y bueno, y vamos a seguir recorriendo alguna otra pista. Y también lo que pasa es que tenemos que ver que las pistas tengan una provisión de agua para el abastecimiento de los aviones hidrantes, en el caso de que se tenga que usar. Así que bueno, eso es lo que venimos haciendo. Y después, nosotros todo el año, no se para nunca, con respecto al control de picadas. Y el Estado se ha ocupado de ese tema también. De hecho, hizo una licitación por más de 130 millones de pesos para limpiar lo que es picadas públicas y bueno, áreas protegidas también, sus áreas para mantener las picadas como corresponde, APE con las líneas debajo de las líneas eléctricas, comer agua de Colorado con los acueductos, las trazas de los acueductos. Así que el Estado está trabajando fuertemente y nosotros también, por supuesto, desde el Ministerio de Seguridad con Defensa Civil, estamos trabajando permanentemente con los productores, ¿no?, para que se mantengan las picadas. ¿Esto ha mejorado al pasar de los años? Te lo pregunto a vos porque hace muchos años que estás en esta tarea y hubo temporadas donde yo recuerdo que era una lucha campal con los productores para el mantenimiento de picadas. Esto después de las desgracias que han ocurrido, ¿hay una mejor forma de trabajo? ¿Los productores están comprometidos en este cuidado? Sí, yo cuando asumí el 8 de diciembre del 2016, me encomendaron de que teníamos que trabajar fuertemente en la realización, en el mantenimiento de las picadas con los productores. Por lo tanto, primero, si bien la ley lleva muchos años en vigencia, más de 20, los productores por ahí no hacían el mantenimiento de picada. Entonces salimos a hacer reuniones por todos los pueblos, absolutamente todos los pueblos de zonas de incendio salíamos a hacer reuniones. Entonces eso iba a concientizar y le decíamos qué es lo que íbamos a hacer. Y bueno, eso empezamos a concientizar, eso tomó, muchos hicieron caso a eso, empezaron a trabajar, otros hicieron caso cuando empezaron a llegar unas notas que le mandamos a los productores diciendo que ya estábamos empezando a inspeccionar, se fueron sumando y después, bueno, obviamente la mayor cantidad de picadas que se empezaron a hacer es cuando empezamos a intimar. Y bueno, eso, la verdad que por ahí no es bueno, porque eso dice que no tomamos conciencia, cada uno no toma la debida conciencia como para decir lo hago porque me corresponde, porque tengo, no me corresponde, yo tengo la obligación de hacerlo. Entonces bueno, por ahí, pero bueno. Sí, a ver, aprendemos cuando nos tocan el bolsillo, aprendemos más rápido. Cuando te tocan el bolsillo con una multa o algo, siempre aprendes más rápido. Desgraciadamente es así. Somos hijos del rigor en algunos temas. Sí, ninguna duda es así. De todas formas, nosotros intimamos y si el productor, bueno, obviamente, responde, no es lo mismo de que no responda. Si no responde, bueno, obviamente va la multa que le corresponde. Si no, bueno, puede haber algunos atenuantes. Pero bueno, nosotros no es la intención de recaudar, sino de que las picadas, cada productor tenga sus picadas. Muy bien. Luis, esperemos que esta temporada la agapiemos un poco mejor que otras. No sé si va a estar muy caluroso, muy lluvioso, la verdad que no he mirado el pronóstico todavía para esta temporada de verano, pero el clima siempre nos da algún llamadito de atención, lo viene haciendo a nivel mundial, ¿no? Así que cuidarse. El cambio climático está, eso es evidente, sí, eso sí. No podemos negar, a pesar de que algunos por ahí lo nieguen. Creo que todavía queda alguno que lo niega en algún país. El cambio climático está y sí va a ser, los pronósticos extendidos es más caluroso, más caluroso de lo normal, y después tendríamos escasez de lluvia, si bien falta todavía varios meses, pero bueno, los pronósticos extendidos dicen que tendríamos escasez de lluvia para febrero-marzo. Entonces, yo creo que venimos con dos temporadas, 16 y 17, muy complejas, de 1.300.000 hectáreas, 17 y 18 con 860.000 hectáreas, 18 y 19 bajamos a 165, 19 y 20 tuvimos 44.000, que prácticamente eso es excelente, no existe eso, una temporada así. Y después, bueno, 2021 con 105.000. Y bueno, la acumulación de pasto, lo otro día en la recorrida que hicimos más de 1.000 kilómetros en el día, antes del día martes, y recorrimos más de 400 kilómetros, o aproximadamente 400 kilómetros de tierra, donde recorrimos un montón. La finalidad también era ver un poco cómo estaban los campos, y hay zonas que están muy muy empastadas y hay zonas que no, porque bueno, las lluvias, como se vienen dando, son muy muy dispares. Por ahí tenés en 10 kilómetros, en un lugar llovió 60 y en el otro lado llovió 10. Entonces han sido muy dispares, y hay una zona que está muy empastada, también hay zonas que estaban empastadas, pero hay muchos campos que están muy recargados de hacienda, entonces eso hace que no haya tanto combustible, hay muy poco combustible, eso nos va a ayudar. Y también vimos, obviamente, muchísimos campos en toda esa recorrida, casi todos los campos con sus picadas, inclusive campos que han hecho las picadas hace muy poquito. Entonces, eso tenemos también un aliciente, obviamente, pero el tema está la condición meteorológica que se dé en el momento del incendio. Si tenemos un día de 40 grados de temperatura con 40, 50 kilómetros de viento y con muy baja humedad, y bueno, es una problemática, estamos hablando de condiciones extremas. Entonces eso nos puede afectar. Pero bueno, nosotros estamos preparados. Tanto en la provincia estamos preparados, y bueno, y si vos me decías, vos me preguntaste, yo te dije que sí, que teníamos, cierto, tenemos la cantidad de gente suficiente, pero si tenemos una temporada como la que tuvimos en el 16-17, obviamente que siempre vas a necesitar personal que venga de afuera, como han venido de otras provincias, brigadas del Servicio Nacional de Manejo de Fuego. Como ha colaborado la gente de acá también, la gente de La Pampa ha ido a colaborar a otras provincias ante estos... No, por supuesto, por supuesto. Pero eso es circunstancial, pero normalmente, sin ninguna duda, que estamos preparados y tenemos la gente suficiente en ese sentido, y siempre capacitando, incorporando al sistema provincial de bomberos. El otro día también hicimos una reunión operativa entre los jefes de cuadrilla y los jefes de cuadrilla de defensa civil y los jefes de los cuarteles que colaboran, para ir puliendo todas esas cosas para que el trabajo sea mucho más eficiente, ¿no? Así que yo creo que estamos muy bien. Bien, bien. Ojalá que sigamos así. Que este fenómeno de la niña del que vienen hablando, que están metiendo un poco de miedo, pase de largo, por lo menos por estos lugares, o se lleve la menor cantidad de vidas y de producción mínima. Luis, muchísimas gracias. Gracias. Tenemos que tomar conciencia de que una temporada con muchos incendios nos perjudica a todos, perjudica al productor, perjudica a la provincia, porque ocasiona muchas pérdidas económicas y, en definitiva, tanto al productor como a la provincia por todas las pérdidas que provoca en la baja, en la merma de producción, en un montón de cosas. Así que tenemos que tomar conciencia, y si me permitiste, robo dos segundos más, pedirle a la comunidad que cuando ande por las rutas esto ocurre, van a los lugares permitidos para hacer asado sobre la ruta, o a veces no hay lugar y bueno, lo hacen en cualquier lado, que hagan un pozo, que hagan el fuego adentro, que cuando se vayan lo tapen o lo apaguen con agua, y bueno, que eviten en esta temporada, de acá más en adelante, quemar basura con días de viento o días de altas temperaturas, y si lo hacen, que lo hagan de noche, porque si no, todo dejar de no tirar puchos cuando uno anda por la ruta, todas esas cosas, todas esas prevenciones que tenemos que tomar, que son pequeñas, pueden evitar un desastre ecológico y ambiental, muchas grandes pérdidas económicas, y hasta en algún caso podemos llegar a tener que eso, lo económico no sería nada, sino que podemos tener el peligro de alguna vida también afectada. Que así sea, que seamos todos responsables, que nos cuidemos, que son pequeñas cosas que tenemos que hacer cuando salimos a la ruta, cuando vamos a algún lugar y queremos comer un asado o lo que sea, hacer un fogón o lo que sea. Es responsabilidad de todos. Ninguna cuidémonos. Duda. Luis, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes por permitirme difundir esto, por todo lo que estamos haciendo y todo lo que está haciendo la provincia. Y cuando ustedes lo necesiten, estamos presentes. Gracias.